Bienestar, una sociedad de beneficio e interés colectivo que brinda espacios de aprendizaje en todo el país, llevándote a otro planeta. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar. A las 3 de la tarde y 30 minutos iniciamos este Minuto 60 Movistar con la propuesta del director de la DIAN de legalizar y grabar la cocaína porque generó reacciones encontradas en el Congreso de la República. El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, respaldó la propuesta y recordó que en el 2018 radicó dos proyectos para legalizar la marihuana y luego empezó una campaña para regular la cocaína porque, según él, es la única salida a la guerra. Sin embargo, otra posición tiene el representante del Centro Democrático, Andrés Forero. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, es perfectamente consciente de que la legalización de la cocaína es completamente inviable en este momento. Sin embargo, lanza esa propuesta para tratar de desviar la atención de la opinión pública sobre lo que realmente es importante, que es la discusión en profundidad de la reforma tributaria y sus efectos para el próximo año. Esta es una reforma que desincentiva la inversión. Y el representante del Partido Conservador, Wadid Mansur, aseguró que no se gana nada si se habla de legalización de la cocaína solo en Colombia, ya que esto requiere un acuerdo internacional. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y en este Minuto 60 Movistar tenemos información con la Corte Constitucional porque le está pidiendo a las entidades públicas no impedir el acceso a la educación y le llama la atención a la Secretaría de Educación de Bogotá y a un colegio que cuestionó el registro civil de nacimiento de un alumno. La Corte Constitucional, además de hacerle el llamado a la institución educativa que cuestionó la autenticidad del registro civil de nacimiento del menor, le hizo un llamado al ICBF y a la Registraduría Nacional para que no sometan a familias homoparentales a trámites innecesarios en la expedición de este tipo de registro de sus hijos. Dijo la Corte que este hecho además resultaba discriminatorio. El caso se da por una tutela que instauró la madre de un menor, porque en el colegio le pidieron que constatara que ella era la madre y le exigió una prueba de la legitimidad del documento público. Además, no le permitió conocer el proceso educativo y psicológico del niño ni ingresar a la plataforma de educación virtual, por lo que el fallo le otorgó 15 días al colegio para que presente excusas a la madre y le advirtió que no puede volver a incurrir en conductas como las que dieron origen a esta acción de tutela. Y en este Minuto 60 Movistar también tenemos información internacional que no la cuenta Mateo Duarte. Fabián, le cuento que Rusia volvió a romper el día de hoy el consenso del Comité Monetario y Financiero Internacional, IMFC en inglés, el órgano que marca la hoja de ruta de unas políticas del Fondo Monetario Internacional, mientras todos los demás países le exigieron que ponga fin a la guerra que provocó con la invasión de Ucrania. La presidenta de este organismo y vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño, confirmó en una rueda de prensa que el fuerte llamamiento que los demás países miembros hicieron a Rusia, mucho más fuerte que en la reunión de abril, recalcó para que detenga la invasión y lamentó profundamente que este país haya bloqueado cualquier oportunidad de consenso. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. Movistar, una sociedad de beneficio e interés colectivo que brinda espacios de aprendizaje en todo el país, llevándote a otro planeta. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. En Movistar creemos en la importancia de llevar el arte, la ciencia y la cultura a nuestros niños, jóvenes y adultos de todos los rincones del país. La Fundación Telefónica Movistar te invita a participar en la exposición virtual Marte, nuestro próximo destino, para que empieces la aventura virtual y conozcas todo lo que se ha hecho para llegar a él. Sé parte de la nueva exposición que te llevará a otro planeta, ingresando a www.fundaciontelefonica.co/conocimiento y cultura digital/exposiciones. Una charla a contrarreloj. Bueno, vamos a hablar con una mujer muy talentosa, actriz colombiana, que quiere compartir hoy con nosotros, con todos los oyentes de Contrarreloj, una situación por la que ha venido pasando ya hace algunos años. De hecho, lo ha hecho público a través de las redes sociales, ha hablado también de uno de sus proyectos personales más importantes. Pues con nosotros hoy en Contrarreloj le damos la bienvenida a Angeli Moncayo, quien nos presenta Tetas Grandes, el documental colombiano sobre el síndrome de Asia. Hola, Angeli, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Rosario, muchísimas gracias por tenerme aquí, por abrir esta ventana, por tocar este tema que es tan importante y que, como siempre lo digo, cada vez que un medio de comunicación nos permite hablar sobre esto, pues se salvan vidas, ¿no? Bueno, yo creo que en algún punto de nuestro país y en el mundo entero se popularizaron mucho las cirugías estéticas que tenían que ver con el aumento de los senos en el país, y yo creo que hay unas estadísticas que hablan y que soportan esto que estoy comentando a esta hora en Contrarreloj. Pero si bien se volvieron tan populares, también empezó a pasar recién, Ángel, y usted ha sido una gran abanderada del tema, la situación de salud tan compleja por la que están pasando muchas mujeres que se pusieron prótesis y que hoy están sufriendo por tener, digamos, adentro, pues como un cuerpo extraño, ¿no? Literalmente. Así es, Rosario. Pues fíjate que es curioso, porque cuando tú ya te sumerges en todo este mundo, en toda esta investigación, yo he tratado de educarme en lo posible para poder ayudar a otras personas, ¿no? Te das cuenta que esto ya viene, que tiene historia. La verdad es que en los 90s un grupo de mujeres se levantó a hablar sobre este tema, se retiran las prótesis, se dejan solo solución salina, con algunas indicaciones, y luego se retoma el tema. Lo que ha pasado ahorita, que siento yo que nos ha beneficiado, es que obviamente tenemos las redes sociales y todo es inmediato, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de alzar nuestras voces, decir lo que está pasando y pues comunicarlo de forma inmediata. Entonces hemos podido tener una respuesta del público y nos hemos convertido en una cadena de mujeres que vamos comunicando lo que nos va pasando, y pues es una luz para cada una de nosotras cuando nos llega esa información y entendemos qué es lo que pasa con nuestros cuerpos, como lo dijiste tú, de esa reacción que hace nuestro sistema inmune a un cuerpo extraño dentro de nuestro organismo. En este caso estamos hablando de los implantes mamarios. Han estado al frente del tema. Estuvimos recién acá en W Radio hablando con el doctor Alan González, etcétera. Entonces, una persona que en este momento nos esté escuchando, que esté interesado en conocer mucho más, que ya viene ese documental, Angeli, pero para hacer la historia corta, para que la gente realmente entienda de qué estamos hablando, una persona que se haya puesto implantes, ¿qué podría llegar a sentir? Que puede confundirlo incluso con otro tipo de enfermedad. ¿Cuáles son como esas reacciones adversas que tendrían este tipo de implantes? Mira, yo siempre les digo que hay una cosa que es muy importante, y es aprender a escuchar tu cuerpo. Yo creo que uno sabe cuando hay algo que está mal y cuando esa intuición nos va poniendo como en el camino, y esa cantidad de señales que van apareciendo y que te dicen, bueno, hay una posibilidad de que sea esto. Como tú lo dices, se puede confundir con muchas enfermedades autoinmunes, y es por eso que este documental es importante. Necesitamos llegar a todos los rincones del país para de alguna forma también educarnos entre todos, democratizar la información y que la gente tenga sobre la mesa qué es lo que debe hacer, las que se van a implantar, cuáles son los posibles riesgos que deben tener en cuenta, y las que están implantadas, con qué deben estar alerta. Hay una cosa que es sencilla, Rosario, que me lo dijo un médico a mí, es: ¿te está pasando algo después de los implantes o te pasaba desde antes? Entonces hay que hacer como una especie de línea de la vida, le digo yo, para saber qué ha empezado a pasar con tu salud después de los implantes, y si en efecto es tu sistema inmune emitiendo una cantidad de alertas y te empiezan a pasar cosas muy, muy diferente, porque son síntomas que son muy, muy, muy dispersos uno de otros, pues hay que empezar a investigar. En este momento no hay un examen que nos pueda decir, que nos pueda dar el diagnóstico, ¿no? Pero sí se está abriendo la comunidad médica a investigar un poco, a escucharnos mucho más, a tener en cuenta esta gran evidencia testimonial, y ya hay médicos que desde un hemograma hasta un examen mucho más avanzado como una mamografía nuclear puede detectar cierta inflamación dentro del cuerpo. Entonces hay que estar alerta. Hoy en día ya hay mucha información en español. Antes no teníamos tanto, gracias a Dios. Hoy en día, que muchas hemos levantado nuestras voces, pues podemos estar alerta. Pueden entrar también a la página nuestra de Asia Recovery, que es el proyecto en el que yo estoy al frente, y ahí pueden encontrar gran cantidad de información y podemos servirles de ayuda para que empiecen a encontrar respuestas a lo que les está pasando. Angeli, hablemos de tetas grandes, el documental de quién está detrás, cómo se lleva ese documental, quién lo cuenta, qué testimonios hay. Hablemos de él. Montoya, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Me encanta saludarte. Bueno, mira, este documental es un gran regalo de la vida porque yo en lo único que pienso siempre que se abren estas puertas para hablar sobre este tema, pues pienso en la cantidad de personas que están allá afuera que a lo mejor pueden escuchar esta entrevista, ver el documental, leer alguna entrevista y que dicen, bingo, ya sé lo que me está pasando o lo que me podría ayudar, ¿no?, a solucionar esto. Aquí nos unimos en coproducción con la Fundación Cine Social, que es una organización que ya desde hace 12 años pues se dedica a promover el cine como una herramienta de transformación social. Ya tienen mucha experiencia con estos temas, y hace Recovery, el proyecto que yo lidero, sí. Y es un largometraje que básicamente busca visibilizar, ¿no?, nuestras historias, el tránsito por esta enfermedad, todo lo que gira alrededor de este universo de mujeres que, al igual que yo, pues están en una lucha por salir de toda esta cascada de síntomas, pero también todo lo que hay a profundidad, ¿no? La lucha nuestra como mujeres por la aceptación, como la industria farmacéutica también ve en nosotros un gran negocio, y bueno, la idea es exponer esto y poder dar respuesta a muchas personas, pero también empezar a construir nuevas políticas públicas, gente que quiera aportar a la temática, y que nos empecemos a unir para abrir campo a esto, y que ciertas cosas alrededor de los gobiernos, de las legislaciones empiecen a cambiar, simplemente pues para ayudar y acortar el camino de todas las personas que transitan esta enfermedad. ¿Y cuándo sale el documental finalmente, Angeli? En el 2023 tendremos el documental. ¿Tres meses? Sí, pues yo creo que muy necesario, caen un bueno, momento ¿no? oportuno. Sí, ya casi. Sí, ya casi. A finales, yo creo que hacia finales. Muy bien, Montoya, hacia finales, o sea, del 2023. Ah, finales del 2023, yo pensé que era que ahorita ya en tres meses. Ah, nos queda un año yo todavía. Yo quisiera. Pero que es esta que expectativa. Yo quisiera. O sea, yo he oído de otras expectativas, pero esta es una expectativa, esta sí es la expectativa de casi mayor, un año. De un año. Bueno, no, pero necesaria. Pero yo creo que, Ángel, deberíamos hacer esta entrevista en octubre del 2023. Sí, exacto. A ver qué ha pasado de aquí hasta allá. Imagínate, si en 2 años hemos avanzado lo que hemos avanzado, acabamos de hacer el primer conversatorio internacional sobre el síndrome de ASI en Cartagena, logramos salir en Forbes, logramos salir en Infobae, imagínate lo que podremos lograr con un documental. Así que yo espero y tengo una gran esperanza de que esto empiece a cambiar un poquito la historia alrededor de las mujeres. Angeli, tenía esta pregunta guardada, o sea, se me escapó. Es más, la iba a ligar a la pregunta que hice acerca del documental. Rosario, a propósito de lo que habíamos hablado, es que es cierto, estuvimos hablando con uno de los cirujanos más importantes del país, y él nos contaba que cada vez son más cirujanos los que están haciendo explantaciones de los que están poniendo implantes. Sí, de hecho la búsqueda en Google de las explantaciones referente a las implantaciones ha crecido bastante, o sea que empezamos a ser escuchadas, empiezan a pasar cosas. Hoy, por ejemplo, me mandaron la revista Iberoamericana de Cirugía Plástica en la que se reconoce Asia, pero esto también necesitamos que empiece a pasar en Colombia. Colombia es un sitio que es mundialmente conocido por la cirugía plástica y necesitamos que Asia sea reconocido como enfermedad y que empiecen a pasar cosas en los consentimientos, en los registros públicos de los implantes mamarios, porque lo que necesitamos ahora, y una gran problemática que hay, es que no tenemos estadísticas reales, y en eso estamos trabajando, pero para eso necesitamos el apoyo del gobierno, porque en Colombia, por ejemplo, pues no hay un registro anual sobre lo que pasa con respecto a las implantaciones. Entonces hay que empezar a cambiar desde pequeñas cosas, pero yo creo que lo vamos a lograr. Yo tengo fe en que va a ser así. Pues que así sea, ojalá, y muchas mujeres se animen también a que eso que les está diciendo su cuerpo, hoy se lo cuenten al médico, hagamos la tarea de aportar también a la investigación en la ciencia, que bueno, es que cada vez son más las mujeres que aparecen con alguno de estos síntomas de los que venimos hablando ya hace muchos días aquí en el programa. Pues Angeli, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte con el documental. Rosario Montoya, muchísimas gracias por abrir esta ventana, un feliz día. CAFAM, 65 años inspirando sonrisas y Prisa Media presentan Mis Preguntas con Roberto Pombo, un nuevo programa de periodismo de cocción lenta, de análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del click. Este y todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Caracol Radio, W Radio, El País América y en sus plataformas de podcast más conocidas. Los esperamos en Mis Preguntas con Roberto Pombo, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. San Autos, concesionario líder de Renault con 68 años en el mercado, te invita a la gran Feria W San Autos, del 20 al 23 de octubre en la plazoleta del Centro Comercial Avenida Chile. Conoce nuestra oferta de vehículos nuevos, vehículos usados, multimarca, accesorios, seguros, talleres y todo lo que tu Renault necesita. Te esperamos de 8 de la mañana a 7 de la noche. No te la pierdas. Con el apoyo de Café Águila Roja. Últimos días de días de precios especiales éxito. Aprovecha. Televisor 58 pulgadas UHD 4K marca Hisense a 1,799,900 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 10,000 unidades. Aplican términos y condiciones. En redes. Tendencias hasta ahora en las redes sociales de Contrarreloj. En el panorama internacional es tendencia Liz Truss. Esto porque, según titula la BBC, en este momento vuelan los cuchillos en el Reino Unido. Esto con la primera ministra de este país que está en el ojo del huracán por cuenta de un nuevo intento por mantenerse en su cargo y un nuevo viraje en sus políticas y en sus anuncios de cara pues a permanecer en este cargo. El tema del día sin duda en Inglaterra, Liz Truss y su permanencia como primera ministra del Reino Unido. En el mundo del deporte es tendencia Paulo Autori, ha empezado el segundo ciclo del nuevo técnico de Atlético Nacional, tuvo encuentro con el plantel, con el personal del club hoy en Envigado y hubo fotografía. Se encontró con el ex técnico de Nacional y de la Selección Colombia de Fútbol, Francisco Maturana, y arranca la que los hinchas esperan, pues sea una época de éxito para el equipo de Medellín. Y también es tendencia un gran actor que ha partido el día de hoy. El gran gigante Hagrid de Harry Potter ha dejado este mundo y están todo el mundo pues recordando en este momento a un querido actor de esta saga cinematográfica, Robbie Coltrane, que ha fallecido a la edad de 72 años. Hablando del tema del día, Gloria dice, lujo es amar y estar vivos. Es todo lo que necesitamos. Buike dice, lujo es encontrar una cita a tiempo en el sistema de salud de Colombia. Únicamente pueden alcanzarla aquellos quienes pagan sistemas especiales. Y ahí está, esas son las redes sociales hasta ahora. Y recuerden que ustedes pueden seguir opinando con este tema del día a través de WhatsApp y a través de las redes sociales en Contrarreloj. Muy bien, aquí estamos, Diana, pasándola bien, allá la vemos con su bikini en la piscina, qué delicia, y desde acá Montoya yo me pongo pero unos ponga binoculares. Foto, ponga foto. Pero espere, póngase, venga, venga, le paso mis binoculares, foto. Tome. Allá pero está no con están alguien. Pintados de betún, como esas bromas que alguien. Le hacen que quede uno como un panda. No, pero póngase la que la veo con alguien. Ah, sí, ¿con quién está? ¿Con quién está? Diana, ¿usted con quién está ahí? Y también está en pantalón de baño. Qué mal caso, es bien. Pero los veo contentos en la piscina. A ver, ¿qué es lo que hay aquí? No sé, eso no en es. En Caribana, Cartagena. No me parece Dreams. Ético que hagan una entrevista. En bikini. En bikini. En la playa. En bikini en la playa. ¿Y el con el responsable es? De que estemos aquí. Todavía no estamos en el mar. Ya mañana sí voy a estar en la playa. Pero bueno, hoy estamos acá en la mesa con Alex Ruiz, nuestro director de ventas de Sudamérica de AMR Collection. Y es la persona que, como decía Montoya, pues nos trajo acá. Cuéntenos un poco, Alex, bienvenido a los micrófonos de La Blue. Hace un rato hicimos pues un recorrido por el hotel, usted nos dio la bienvenida, si las personas que de verdad ahorita en este momento están interesadas en ver este hotel, porque una cosa es lo que contamos acá en la mesa, otra cosa es verlo, los invitamos a que vayan a las redes de La W para que vean este recorrido que Alex nos hizo. Pero Alex, ¿qué significa para ustedes como una cadena? Ya llenaste tu álbum del Mundial Panini? No pierdas el tiempo. La W estará este sábado en la Feria Sofa, que va del 14 al 17 de octubre en Corferias, donde podrás adquirir tu álbum y láminas del Mundial Qatar 2022. No te quedes sin tu colección oficial. Panini, pasión que se pega. Síguenos en nuestras redes sociales, @PaniniCol en Twitter, Instagram y TikTok. Y en Facebook, Panini Colecciones Fútbol. Y entérate de más novedades y sorpresas que tendrá Panini para ti. Un evento muy W. En Amarillo y W Radio sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Por eso volvemos este año con regalos que hacen crecer, para regalar un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, en Soacha, a alguien que con sus acciones hace crecer a los demás. Entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso. Postula su historia para que pueda ganarse este gran regalo de Navidad. Cierre de inscripciones lunes 31 de octubre de 2022. Amarillo, creamos espacios. Bueno, y retomando, como hablábamos hace un rato, nos acompaña Alex Ruiz, director. Últimos días de Días de Precios Especiales Éxito. Aprovecha hasta 35% de descuento pagando con tarjeta Éxito en neveras y lavadoras marca Whirlpool. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 1,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Noticias del momento. Noticia del momento en contrarreloj, la lideresa de víctimas, Lorena Murcia, denunció que la senadora Sandra Ramírez la quiere acallar por medio de una persecución judicial. La congresista del Partido Comunes respondió. La noticia del momento nos lleva a la disputa entre la lideresa de víctimas de las FARC, Lorena Murcia, y la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, luego de que esta última instaurara una denuncia en contra de Lorena Murcia por injuria y calumnia, la cual ha sido tomada por Murcia como una persecución judicial por estar diciendo, según ella, toda la verdad sobre los crímenes de las FARC y exigir justicia. Lorena Murcia habló con Contrarreloj. La señora Sandra Ramírez me hizo una denuncia por injuria y daño al buen nombre por la intervención que yo hice en el Senado el 9 de abril del año 2021, que es el día que se conmemora Día Nacional de las Víctimas en Colombia, en la cual el Senado abrió un espacio especial para que todas las víctimas expresemos el sentir, el dolor o las inconformidades que sentimos como víctimas, y de acuerdo a las entidades estatales si están prestando el servicio o no a las víctimas. Ese día yo hice una intervención de 8 minutos donde hablé en términos generales de lo que pensaba como víctima, de lo que estaba pasando, y fui muy clara y precisa en decir pues de que estábamos cansadas de que le dieran tanto privilegio a los bandidos, a los criminales, a los terroristas, a los violadores, y que a las víctimas nos tuvieran en un segundo plano donde no importábamos para absolutamente nada y donde solamente éramos utilizadas. Esa fue la razón por la cual la señora Sandra Ramírez me instauró una denuncia. Además, señaló que esta acción judicial instaurada por la senadora Ramírez, a su juicio, es revictimizante, ya que asegura que los quieren callar por medio de la intimidación judicial. Me siento, obviamente, ultrajada, me siento violentada, me siento revictimizada por esta persona y por el colectivo del Partido Comunes. Me siento realmente humillada, esto es humillante, querer que silenciar la voz de cientos de personas que estamos denunciando a estos criminales de las FARC. Asimismo, señaló que no se va a retractar de nada de lo que ha dicho sobre Sandra Ramírez y el colectivo de desmovilizados del Partido Comunes. Claramente, lo dije a la fiscal y se lo dije a la señora Sandra Ramírez, que no me voy a retractar por absolutamente nada, no tengo por qué retractarme de absolutamente nada de lo que he dicho, ni lo que dije el 9 de abril, ni lo que he dicho en ningún otro medio de comunicación, ni en mis redes sociales, ni en los medios digitales, ni en los medios radiales, nada, porque todo lo que se ha dicho es la verdad, y ellos que son unos terroristas, que son unos asesinos, que son unos violadores, deben de pagar y reparar a las víctimas y contar la verdad. Y no me voy a retractar, y espero que todas las víctimas que me escuchan sepan que no nos podemos dejar amedrentar por un grupo de bandidos que quieren reescribir la historia. Nuestra compañera Camila Correa buscó a la senadora Sandra Ramírez para conocer su postura sobre toda esta polémica en torno a la denuncia que instauró contra Murcia, y esto fue lo que respondió. Yo, como ciudadana colombiana, tengo el derecho y también el deber de denunciar cualquier acto que sea constitutivo de amenaza o vulneración de mis derechos. En este caso en concreto, acudí al sistema judicial para que sea este, actuando en derecho con las debidas garantías procesales entre las partes, quien tome una sabia decisión. Así las cosas, es de advertir que las imputaciones en mi contra no tienen sustento ni real ni jurídico, pues mi presunción de inocencia es vigente. Yo tengo oficios de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la JEP, donde no tengo hasta el momento ningún tipo de proceso. Así las cosas, la última palabra en este caso la tendrá la Fiscalía. Rafael Aristizábal, en Contrarreloj. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Y que estás enferma y quédate un rato con ese día y que te pude encontrar. Pues la verme muerta entera entre tus brazos. La hermosa luna que nos miraba, lo de vivir tan solo. Dime, mujer, nostalgia. Chocolisto en tu tienda más cercana por solo 500 pesos. Llena de sabor las mañanas de tus hijos con la deliciosa nutrición de Chocolisto. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. No se lo pierdas, solo por W Radio y wradio.com.com. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¿Existen realmente los muñecos malditos? Atrévete a descifrar los enigmas más fascinantes de Latinoamérica. Más extraño es no creer. No te pierdas la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita. Este domingo a las 10 de la noche, solo por History Channel. Así explica el Contralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, su actuación ante el escándalo de Emcali. Solicitamos que nos remitan los expedientes y ahora por fin, ahora en septiembre, este mes, la incluimos nuevamente en nuestro plan de vigilancia y control fiscal como sujeto de control nuestro. Mire usted, yo, y no, pues sí, pero no, pues, y así es. No los devolvieron. Recuerde, le dije, pero sí, tengo que pedir la información, hice un análisis de la cantidad que los devolvieron en septiembre. Resulta de que cuando yo fui que y llevo yo, mire usted la gabardina que... No, hombre, ya de plan. El año que viene se dirá otra vez, pero no ha hecho nada la Contraloría General de Santiago de Cali. No lo puedo hacer porque la Contraloría General de la República nuevamente volvió a incluir en Cali dentro de sujetos de control. De manera que uno viene aquí inocente y hambriento y en lugar de cena le sacan al perro y luego agarran al perro, le agarran la pata a la vaca y luego nomás uno mata y... El Teatro Nacional La Castellana te invita a ver Perfectos Desconocidos. Tenemos tres vidas, la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. ¿Tú y tu pareja están en un triángulo amoroso con el celular? En Perfectos Desconocidos, descubre por qué es verdad que... Caras vemos, celulares no sabemos. Compra tus boletas en teatronacional.co.